Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos la vuelta número 22 a La Otra Oreja, este programa que es bastante especial. Siempre trabajamos y difundimos algunas músicas políticamente incorrectas o musicalmente incorrectas. Hoy vamos a tratar, vamos a emitir a partir de la garganta machista. La otra oreja, para no dar por obvios algunas músicas que nos pasan habitualmente en las radios, en los boliches, y que lo vamos a hacer de una manera diferente, como lo hacemos habitualmente en esta otra oreja. Estamos compartiendo este programa no solamente con Paula en la operación, sino también con una invitada que ya vamos a charlar de quién se trata. Nos están sintonizando por FM La Tribu en el 88.7, por internet online en fmlatribu.com, los martes por Contagio Radio de Bogotá y los martes también por Residencias, FM Residencias, atendida por sus propios dueños desde Mar del Plata. Las vías de comunicación en directo en Buenos Aires, 4864-0489 y 4866-1095. En el Facebook, La Otra Oreja, ahí no solamente podés dejar tus mensajes, sino también verlos y escuchar. Cliqueas ahí y están los programas anteriores de La Otra Oreja. En la locución, Liliana Daunes y Zoe, en La Otra Orejita. Silvina Morbillo produjo y se fue. Está disfrutando seguramente, o no toleró esta propuesta de hacer la garganta machista en La Otra Oreja. Vamos a empezar musicalmente este programa, bueno, presentando primero a Patricia Gordon, trabajadora de la salud, coordinadora de la Red Solidaria de Capacitación y Tratamiento en Violencias, Abuso Sexual y Trata de Personas, dedicada a la investigación, capacitación y atención de estos casos. No va a ser el caso de hoy. ¿Cómo va, Patricia? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, a punto de que empecemos a recorrer esta otra oreja con la garganta machista y no dar por obvios los que las canciones traen, ¿no? Son muchas las canciones que traen, que incitan a la violencia de género o al machismo directamente. Sí, yo creo que las canciones, esta garganta machista es en definitiva la voz, ¿no? De algo que no es nuevo, pero que sigue instalado en nuestra sociedad. Y bueno, está bueno escuchar esas voces también, ¿no? Para poder decir algo a partir de estas letras que vamos a ir compartiendo, que vamos a ir escuchando, sobre todo para poder transformar esta realidad, ¿no? Y vamos a empezar musicalmente con un tango de los muchos tangos machistas que hay. Vamos a ir a Justo el 31, un tango de 1930 de Enrique Santos Discépolo. Dice: era un mono loco que encontré en un árbol una noche de hambre que me vio pasar. Yo, que soy chicato, me ensarté al oscuro y la llevé al bulín. Era tan fulera. La vi y di un grito. La aguanté de pena casi 4 meses, entre la cachada de todo el café. Le tiraban nueces mientras me gritaban: ahí vas a Razzani con el chimpancé. Tremendo este tango de 1930. Justo el 31 de Enrique Santos Discépolo. voz de Julio Sosa, buena voz, pero no hay que dejar por obvio ciertas cosas de la letra. Hace 5 días, loco de contento, vivo el movimiento como un carrusel. Ella que esperaba a murarme el 1, justo el 31 yo la madrugué. Me contó un vecino que la rubia loca, cuando vio la pieza sin un alfiler, se morfó la soga de colgar la ropa, que fue en el apuro lo que me olvidé. Era un mono loco que encontré en un árbol, una noche de hambre que me vio pasar. Me tiró un poquito y yo, que soy chiquito, me ensarté al oscuro y la llevé al bulí. Sé que entré a la pieza y encendí la vela, sé que me di vuelta para verla bien. Era tan fulera que la vi y di un grito. Oh, después no me acuerdo, che, yo me desmayé. La gran flauta que era fulera la mina. Mamma mía, espantosa vieja. La aguanté de pena casi 4 meses. Entre la cargada de todo el café me tiraban nueces mientras me gritaban, ahí va, Sarrazani con el chimpancé. Menos mal que el susto, que es tipo derecho, le regó el hecho cuando se iba a alzar. Y la redoblona, de amurarme el 1, justo el 31 se la fui a cortar. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y menos mal que Liliana Daunes no está escuchando este programa, ¿no? Despierta cierta ira, cierta bronca, este tipo de temas, ¿no, Patricia? Sí, tiene que ver con la violencia, justamente, ¿no? Con esta violencia machista. Vos fíjate que la mujer, esta es la mujer mono, ¿no? Y la mujer mono, dicha descrita de esta manera, me parece que tiene que ver con todos los estereotipos culturales que tenemos en relación a la belleza y también con estos mandatos, ¿no? Que generalmente llevan a muchas chicas a la anorexia, por ejemplo, ¿no? Me parece que es interesante también verlo desde este lugar de los mandatos culturales que hay. Y de esta reafirmación de lo que tendría que ser supuestamente la masculinidad, ¿no? En función del detrimento hacia la mujer y tomada a la mujer como un objeto, ¿no? Uh-huh. Y vamos a seguir recorriendo algunos temas, algunos ejemplos, ¿no? de temas. Hay uno que tiene que ver con, bueno, es una milonga, ¿no? La toalla mojada. Habla, es una milonga de Edmundo Rivero, que él también canta. Dice, era un ambiente turbio de nocheras, cerca de la cañada. No había escruche, ni peca, ni acopera que no diera mancada. Y ahí la chichito, yufa, la fajaba. La fajaba con su toalla mojada. Ahí está... el tango, justo la toalla mojada, ¿no? Esta milonga de Edmundo Rivero que vamos a escuchar en La Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Sí, este no era precisamente el tema La toalla mojada. Está en el disco de Edmundo Rivero, Lunfardo es el disco, que trae varias canciones así hechas y cantadas desde la garganta machista, ¿no? Y es por eso que la vamos a escuchar en La otra oreja con esta otra vuelta, ¿no? Y esto de la toalla mojada, ¿no? El golpe a la mujer. Uh-huh. Y sí, lo naturaliza, ¿no? Claro, sí, sí. Viste que, bueno, cuando hablamos de violencia, generalmente, para ser más descriptivo, se habla de violencia emocional, de violencia psicológica, de violencia física. En realidad todo esto es violencia, pero, bueno, acá el tango, digamos, tiene muchas expresiones. Más allá de que a uno le guste el tango, pero digo, tiene muchas expresiones de lo que es este tipo de violencia machista, del femicidio y demás. Bueno, en realidad es como la violencia en crudo este tema, ¿no? De la toalla mojada, porque se refiere justamente a la justificación en cuanto a la aplicación del golpe, ¿no? Y es una forma de justificarlo y de crear realidades también, ¿no? Porque me parece que en realidad todos estamos atravesados y atravesadas por estas creaciones. Y esta milonga que tiene muchísimos años y estos tangos que estuvimos escuchando, ¿se reflejan hoy por hoy? Claro, lo interesante es eso, me parece que es poder vernos, poder mirarnos cada uno y cada una y ver qué parte nuestra también se puede, porque generalmente se habla mucho de la violencia que está afuera, pero no de la que está dentro. Uh-huh. Y me parece que esto no está tan alejado de la realidad, porque hoy por hoy podemos escuchar a una víctima de violencia referirse a este tipo de descalificaciones, como decíamos hoy, o a este tipo de maltrato y demás. Entonces creo que hay una relación directa en función de lo que se construyó en algún momento, de todas estas construcciones y lo que pasa ahora, porque hoy fíjate vos que estamos hablando de una emergencia en relación a la violencia de género en nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? Que los casos van en aumento, y que más allá de que hayamos avanzado muchísimo, sobre todo los movimientos de mujeres, las feministas, distintas organizaciones que trabajan en relación a estos temas, y sobre todo también todo lo que tiene que ver con la producción de conocimiento, venimos avanzando en producción de conocimiento, pero estas milongas y estos tangos y estas canciones no están tan alejados de lo que está pasando hoy en realidad. Vamos a ir presentando entonces, recorriendo las milongas. Y ahora sí, Edmundo Rivero con su guitarra, La toalla mojada, desde la garganta machista en La otra oreja. Era un ambiente turbio de nocheras cerca de la cañada. Había una milonga en Chantecler, alias toalla mojada. Era un ambiente espeso de varones, sacadores de minas y malandras. Había un tallador y lo llamaban por nombre Aldo Sarabia. No había escoruche, ni peca, ni acopera que no diera mancada, y a la Chichito Yufa la fajaba con su toalla mojada. Por eso era famosa esa milonga, por ese Aldo Sarabia, tallador de la vida y de sus cosas, por su pinta y su labia. Nunca hubo amigo yo me haría en sus acciones, ni taquero que sacara tajada cuando él incursionaba papelitos sin darse la fajada. Por eso me gustaba la milonga de la toalla mojada, porque estaba el ambiente que yo quiero y el macho Aldo Sarabia que le fajó hasta el nombre al Chanteclé. Con su toalla mojada. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y ahí estamos escuchando, ¿no? Naturalizando y haciéndole buena prensa, ¿no? Qué canchero que era el tipo que le la fajaba a la mina, ¿no? Con la toalla mojada. Estamos acá con Patricia Gordon desde esta otra oreja diferente, desde la garganta machista, y quienes nos preguntaban, ¿pero le vas a dar difusión a estos temas? Sí, no es una arenga, es escucharlo con otra oreja, ¿no? No naturalizar esto. Y hay un tema tremendo. Atención a las mujeres que están escuchando, entre ellas Fabiana Montenegro. Es un tema que hasta puede dar bronca. Hay un grupo en México que es el grupo Marrano, y el género que ellos inventaron, el género grupero, es el porno corrido. El porno corrido, ¿no? Y vamos a escuchar la historia de Penetrator. Penetrator. Esta es la historia del Penetrator, dice la letra, que tenía la verga aviónica y en las noches se echaba 10 palos y en las mañanas se hacía una puñeta para que almorzara el gato y 3 ratones. Llegaba al montado con la verga bien hinchada de tantas mamadas que la vieja le daba, ¿no? Entre otras cosas que dice este tema Penetrator, desde el grupo Marrano de México, y es por eso que estamos en Combativo y Bailable escuchando desde la otra oreja Penetrator. Un pelado que tenía la verga biónica y en las noches echaba 10 palos y en la mañana hacía una puñeta para que almorzara el gato y entre ratones. ¡Uy, uy, uy! Mírate, comadre, mírate, comadre, te llegó la verga que todas complacen. Quiero que te coja, quiero que te embarre, todos los mecotes en tu burro caben. Otra vez, cuñado. Llegaba el montado con la verga ya de tantas mamadas que la vieja le daban. Llegaba tarde el trabajo de forma desvelada, pero como quiera, los nogales tapaleaban. Cuídate, comadre, ahí viene el Penetrator. ¡Uy, uy, uy! Bueno, ok, ahorita nos vemos al rato. Aguántame unas 4 o 5 horas porque voy a matar. Ahí te veo. Comadre, cuídate, comadre, ya llegó la riata que tanto esperabas. Quiero que te coja, quiero que te meta toda la pelona por toda tu cola. Dame la santo nombre, ¿cuántas viejas no estarán diciendo fuera mi marido, ese hombre? ¡Oh! ¡Ya lárgate, cachondo! Te vas a aguantar. Hasta la vista, baby. Cuídate, comadre, cuídate, comadre. Te llevo esta verga que está bien parada. Quiero que te empines, quiero que te agaches para ensartarte todos los mecates. Otra vez, cuñado. La otra oreja, combativa y bailable. Y en esta otra oreja, bueno, estábamos escuchando recién Penetrator del Grupo de México, el Grupo Marrano. Pero, ¿qué pasa por aquí? ¿Qué pasa con los temas combativos y bailables, los bailables de acá de Argentina? Dicen los guachiturros, tirate un paso, ¿no? El más conocido de los temas, como para no pasarlo por alto, ¿no? En esta garganta machista. Dice, este movimiento es para que mueva el ojete. Pura poesía, los guachiturros. Dice, muévelo, muévelo, mueve el cachete. Tenés la cola grande y estás pa' comerte. Muévelo, muévelo, mueve el cachete. Sí, tenés la cola grande y estás pa' comerte. Las mujeres se dejan envolver, el ritmo te monta atrevido. Ella quiere látigo, turro, dame látigo. Eso dicen los guachiturros y no es cuestión de dejarlo pasar. Por eso lo pasamos en la otra oreja. Combativo y bailable. Esta noche lo cumbiero, levante los brazos, los guachiturros tiren paso. Esta noche lo cumbiero, levante los brazos, los guachiturros tiren paso. Tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, va para adelante y tírate un paso. Esta noche lo cumbiero, levante los brazos, los guachiturros tiren paso. Esta noche lo cumbiero, levante los brazos, los guachiturros tiren paso. Tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, va para adelante y tírate un paso. Guachiturro. Este movimiento pa' que mueva la gente. Muévelo, muévelo, mueve, mueve cachete. Tiene la cola grande y está pa' comerte. Muévelo, muévelo, mueve, mueve cachete. Este movimiento pa' que mueva la gente. Muévelo, muévelo, mueve, mueve cachete. Tiene la cola grande y está pa' comerte. Muévelo, muévelo, mueve, mueve cachete. Muévelo, hasta abajo, muévelo, hasta abajo, muévelo. Si tiene novio, déjelo, déjelo. Muévelo, hasta abajo, muévelo, hasta abajo, muévelo. Si tiene novio, déjelo, déjelo. Guachiturro. Esta noche lo cumbiero, levante los brazos, los guachiturros tiren paso. Esta noche lo cumbiero, levante los brazos, los guachiturros tiren paso. Tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, va para adelante y tírate un paso. Alright. Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad. Guachiturro más, de noche salimos para el baile, mujeres discoteca, bailoteo. Guachiturro más, las mujeres se dejan envolver, el ritmo de moda atrevido. Guachiturro más, de noche salimos para el baile, mujeres discoteca, bailoteo. Guachiturro más, las mujeres se dejan envolver, el ritmo de moda atrevido. Tírate, ¿qué? Tírate un paso, tírate, ro. Tírate un paso, tírate, ¿qué? Tírate un paso, va para adelante y tírate un paso. Toma, toma, toma por guacho atrevido. Toma, toma, te confundiste conmigo. Toma, toma, toma por guacho atrevido. Toma, toma, te voy a dar, te voy a dar. Guachiturro. Esa quiere látigo. Turro, dame látigo. Esa quiere látigo. Turro, dame látigo. Látigo, látigo. Látigo, látigo. Látigo, látigo. Látigo, látigo. Guachiturro. Tírate un paso, tírate, ro. Tírate un paso, tírate, ¿qué? Tírate un paso, va para adelante y tírate un paso. DJ. Alright. Esto es Hamster Records. Guachiturra. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y en el bloque anterior sonaba en esta otra oreja, en la garganta machista, los guachiturros, suponemos que por única vez en la tribu, por primera y última vez, muchos de estos temas, ¿no? Que, bueno, está hecho para esto, para no naturalizar el machismo en distintas canciones. Y por eso estamos compartiendo el aire y los mates con Patricia Gordon, que es de Mar del Plata, trabaja en temas que tienen que ver con la violencia y abuso sexual, ¿no? ¿Qué te genera escuchar estos temas? Sí, generalmente un poco lo que vos decías hoy, que nos genera mucha bronca, ¿no? También pensaba que justamente estos dos temas que estábamos escuchando están muy, muy asociados a otro tipo de violencia, como es la violencia sexual, ¿no? Uh-huh. Y justamente hoy hablamos de la belleza, de los estereotipos, y también yo creo que estos temas son el reflejo, por eso bien vale la pena escucharlos, de una forma de sexualidad que nada tiene que ver con la libertad, y que justamente si lo analizamos y lo pensamos y escuchamos y nos damos la posibilidad de escuchar estas letras para no naturalizar, como decías recién, estamos ante un tipo de sexualidad que es una sexualidad totalmente represora, y apunta a eso, a una sexualidad represora, reprimida también. Me quedaba pensando en el título de Penetrator, ¿no? Oh. En este nombre, ¿no? Que tiene que ver exactamente con la violencia, con la fuerza, con el poder. Y siempre que hablamos de violencia estamos hablando de una situación de poder, de una asimetría de poder. Y bueno, también la sexualidad es tratada de esta forma en esta sociedad, ¿no? Porque como decía hoy, estas canciones, nos gusten o no, nos generen bronca o no, son parte de lo que nosotros, de lo que convivimos, con lo que convivimos todos los días. Nos llegan mensajes al Facebook La Otra Oreja. Mariano nos dice que la obra de Julio Sosa está plagada de tangos brutales en este sentido. Angélica nos dice aberrante y monstruoso que a eso que hacen los autodenominados marranos se le llame música. Misoginia total, ¿eh? Angélica desde México, hablando sobre el grupo este, Los Marranos, ¿eh? El porno corrido desde México también. Viviana nos dice, es lamentable, pero parece que no hace mucho tiempo comenzamos a prestar atención a estas cuestiones. Alguna, triste vez, escuché de labios de un machista: si somos machista es porque hubo una mujer que me crió así. Estamos escuchando en La Otra Oreja La Garganta Machista. Muchos de estos temas, lo decíamos con Paula, la operadora, que hay tantos temas así, pero que a nosotros nos costó, precisamente desde Otra Oreja, desde la izquierda, encontrar este tipo de músicas en nuestra discografía. Pero es así, no debemos dejarlo pasar. Por eso, en esta otra oreja, vamos a escuchar algo que quizás también nos sorprende. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y Gaby, Fofó y Miliki, en este caso Gaby, Fofó, Miliki y Miliquito, hacían los días de la semana, pero escuchémoslo en otra oreja. Los días de la semana. ¿Estamos listos? ¡Listos! Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Si planchaba, si así, si planchaba, si así, si planchaba, si así, si planchaba, que yo la vi. Martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que limpiar. Si limpiaba, si así, si limpiaba, si así, si limpiaba, si así, así limpiaba, que yo la vi. Miércoles miércoles antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. Si lavaba, si así, si lavaba, si así, si lavaba, si así, si lavaba. Jueves antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que coser. Así cosía, así, así, así cosía, así, así, así cosía, así, así, así cosía que yo a mí. Viernes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que barrer. Así barría, así, así, así barría, así, así, así barría, así, así, así barría. Sábado antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que guisar. Sí, guisaba, sí, así, sí, guisaba, sí, así, sí, guisaba, sí, así, sí, guisaba, que yo lo vi. Domingo antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que rezar. Así rezaba, así, así, así rezaba, así. Así rezaba, así, así, así rezaba, que yo ya vi. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y desde esta canción de Inocente, un juego así de canciones, ahí estaba, ¿no? La otra, la garganta machista en estos temas. ¿Y qué pasa con los juegos, con los juguetes tradicionales de los chicos? Claro, sí. En realidad yo pensaba que esta canción, bueno, acá también tenemos otro componente importante que sostiene esta cultura patriarcal, que es la iglesia, ¿no? Porque la nena termina rezando. Más allá de todos los quehaceres domésticos de lunes a sábado. Y los juguetes en realidad también son juguetes que están pensados para niñas o para varones. Y también esto crea otra realidad que quiere decir que... Porque digo, a ver, este machismo y esta cultura patriarcal no les llega, no nos llega solamente a las mujeres, sino también a los varones. Por lo tanto, hay juguetes que estarían prohibidos para los varones o que jugar con ellos estaría como mucho más asociado a una supuesta debilidad, ¿no? Uh-huh. Y ahí también se ve claramente cómo afecta el patriarcado a muchos varones. No solamente a las mujeres, que estarían condenadas a jugar con muñecas y vestirse de rosa y demás. Pero esto va creando ciertos estereotipos que son estereotipos con los que nos encontramos día a día y que si no los analizamos, no los desmenuzamos y no los vemos claramente, incurrimos, digamos, en este error que es, bueno, justamente negar la realidad y criar hijos y criar hijas que también van a seguir reproduciendo estos mandatos, ¿no? Estamos con Patricia Gordon analizando esta garganta machista desde la otra oreja. Están los abucheos de Adriana desde San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas, una luchadora también contra la violencia de género, allá, y está escuchando la otra oreja. Y hay un tipo que arrastra a toda la mina acá. Arrastra, se llena el Luna Park. Está Cecilia, ¿fuiste a verlo al Luna Park? No fue Cecilia a verlo, pero debe ser una de las pocas que no fue a verlo. Y en una de sus canciones dice: tu reputación. Son las primeras 6 letras de esa palabra, reputación. Llevarte a la cama era más fácil que respirar. Tu teléfono es de total dominio popular y tu colchón tiene más huellas que una playa en pleno verano. Has hecho el amor más veces que mi abuela y aún no acabas ni la escuela. Dicen por ahí que tu terrible fama de ligera ha venido a pintarme un par de cuernos en la mollera. Que tengo que sacarte del barrio y del país si es que quiero darle a esta historia un final feliz. Feliz. Bueno, acá está, ya lo están insultando al autor de estas letras. Vamos a escuchar, suponemos que por única vez, en exclusiva, para La Otra Oreja, Arjona, Ricardo Arjona, tu reputación. anotación son las primeras seis letras de esa palabra. Llevarte a la cama era más fácil que respirar. Tu teléfono es de total dominio popular. Y tu colchón tiene más huellas que una playa en pleno verano. Has hecho el amor más veces que mi abuela. Y aún no acabas ni la escuela. Y aún sabiendo que no eres el mejor partido, dime quién puede contra Cupido. Y es que si yo no he sido un monje, ¿por qué voy a exigirte que seas santa? Si el pasado te enseñó a besar así, bendito sea el que estuvo antes de mí. No está mal la que se abstiene, da más la que se detiene cuando encuentra lo que tú encontraste aquí. Cuando incluyas en la cama al corazón. Dicen por ahí que tu terrible fama de ligera ha venido a pintarme un par de cuernos en la mollera. Que tengo que sacarte del barrio y del país. Si es que quiero darle a esta historia un final feliz. No, no es necesario escuchar todo este tema repudiable, ¿eh? Arjona, también Adriana dice, muera Arjona, como el patriarcado, que muera desde lo más profundo de mi cariño y el que y al más estilo mexicano, ya sabe, cariñoso. No mames, Edu, dice, esto está terrible, vaya culebrón que te estás aventando el día de hoy en la tribu, capaz si te vetan, sos arriesgado, ¿eh? Por acá seguimos escuchando. Abrazos, abrazos a Adriana desde México, también repudiando esta otra oreja, en realidad la garganta machista, ¿no? Y no dar por obvio lo que nos dices en estas canciones. Y a vos, Patricia, ¿qué te parece esto? Sí, también me generan los mismos escalofríos que a muchas y muchos oyentes seguramente, pero insisto en que vale la pena decirlo, que vale la pena mostrarlo y que vale la pena poder hablar de esto. Vos fíjate que, por lo que tengo entendido, el mayor público de Arjona son mujeres. Sí, y sí, me parece que este es un dato interesante y que es para no ocultar y que es para poder pensar. ¿Qué pasa que hay tantas mujeres que se fascinan con Arjona? Por eso hoy decía que el patriarcado no, nos atraviesa a todos y a todas y en realidad esta concepción de la mujer, digamos lo que nos contaba un poco esta letra, me parece que también tiene que ver con esta división que hay entre la mujer y la puta, ¿no? La mujer que tengo en casa y la puta, y bueno, como dicen muchas compañeras feministas también y luchadoras, ninguna mujer nace para puta. Y me parece que este tema, bueno, como muchos de los que venimos escuchando, refleja muy claramente también estos intentos fallidos de reafirmación masculina, entre comillas, como si acaso la masculinidad tendría que ver con esto, ¿no? Estamos acá escuchando La Garganta Machista y se quedó su lema de Carnaval de Radio con cara de sorprendida al escuchar a Arjona y a esta gente en la tribu. Se agarra la cabeza y me pide explicaciones. Bueno, las estamos tratando de dar, ¿no? Es un riesgo, sí, que asumimos de no dar por obvias muchas de las canciones que naturalmente suenan aquí, ¿no? También que tiene que ver con la violencia de género, hay ciertos temas que de alguna manera llaman al humor o están hechos desde el humor, ¿no? Y esto, ¿qué pasó con el odontólogo, no? Barreda. Uh-huh. Cuando hay un grupo que le hace una milonga, ¿no? Un poco apelando al humor, pero sí. Desde el humor, ¿qué pasa con el con la violencia de género? Sí, apelando al humor, pero vos fíjate que poniendo a este asesino, digamos, a este femicida, en el lugar del líder, en el lugar de alguien a quien se lo reivindica desde una expresión artística como es la música, entre comillas, ¿no? Pero bueno, esto ocurre también, el Bambino Veira era aplaudido en las canchas, ¿no? Porque, a ver, aclaremos, el Bambino Veira, director técnico en ese momento de un equipo de fútbol de San Lorenzo en ese momento, donde estaba acusado de violación a un niño, ¿no? Y estamos hablando también de Ricardo Barreda, un odontólogo de la ciudad de La Plata, que en Argentina, que mató a su mujer, a su suegra y a sus hijas, ¿no? Y entonces, bueno, hubo quien le hace una milonga, milonga de la Pochi, de Silvio Cattaneo, y que dice, parece que Ricky Barreda de la Gallola se enamoró. ¿Dónde van a encontrar otra mina pulenta? Un minón como yo, con quien practiques tiro al blanco, le dice una, ¿no? Dice, Ricardo, yo quiero un novio con alto poder de fuego. Te me pongo de garante y pa' las casas te llevo. Así dice la milonga de la Pochi, la actual compañera, ¿no? Pareja de Ricardo Barreda ya en libertad condicional en su domicilio de acá de Capital. Y así lo escuchamos desde la garganta machista en La Otra Oreja. Parece que Ricky Barreda en la Gallola se enamoró y durante 14 años no tuvo nunca ni un sí ni un no. Y comentan las viejardas que en sus visitas a la prisión la Pochi canta inspirada con voz de alondra esta canción. Venite al bulín, venite conmigo, que yo te quiero, que yo te adoro, que yo te banco. Donde vas a encontrar otra mina pulenta, un minón como yo, pa' que practiques tiro al blanco. Ricardo, yo quiero un novio con alto poder de fuego, que me pongo de garante y pa' las casas te llevo. Y para que no te aburras, dice Pochi picarona, me pones unos implantes, conducto, perno y corona. Venite al bulín, venite conmigo, que yo te quiero, que yo te adoro, que yo te banco. Donde vas a encontrar otra mina pulenta, un minón como yo, pa' que practiques tiro al blanco. Las reuniones de consorcio se volverán ordenadas, los vecinos de la Pochi le temen a una escopeteada, y lo que más entusiasma a Richard de tener un nuevo hogar es que llegado el momento ya tiene otra mina para masajear. Y ella canta, venite al bulín, venite conmigo, que yo te quiero, que yo te adoro, que yo te banco. Donde vas a encontrar otra mina pulenta, un minón como yo, pa' que practiques tiro al blanco. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y en esta otra oreja estamos soportando y quizás una de las hipótesis por las cuales Silvina, coordinadora de Aire, hoy no vino, es esa. No se banca ese programa, no se banca este programa desde la garganta machista. Y bueno, corremos el riesgo de pasar música en realidad que no nos gusta, pero que lo escuchamos con otra oreja. Y aquí estamos y hacemos una convocatoria también, porque estamos tratando de producir para más adelante la otra oreja, pero desde la oreja de mierda, desde la garganta de mierda. Canciones que hayan sido sostén, desde alguna manera, de las dictaduras. Ya tenemos algún tema que canta loas a Franco. Estamos buscando a Pinochet. Seguramente Zulema nos va a dar sobre la dictadura uruguaya. Estamos buscando, porque uno dice, sí, todos los que fueron sostén de la dictadura, pero no desde un tema musical en particular. Sí, desde su rol por ahí, pero no desde el tema particular. Lo estamos buscando y lo esperamos en el Facebook, La Otra Oreja, o en el mail, otraoreja@gmail.com. Y estamos empezando a terminar el programa. Gracias, Patricia, por ayudarnos a escuchar con otra oreja estos temas machistas, ¿no? No, un gusto. Si cabe decir un gusto. un gusto poder hablar. Las canciones no son un gusto para nadie, seguramente, salvo para los machistas y las machistas. Pero bueno, no nos olvidemos que muere una mujer por día en la República Argentina. No nos olvidemos que en el año 2011 hubo más de 280 femicidios a propósito del tema de Barreda que estábamos escuchando. No nos olvidemos también de que el femicida, el asesino de Wanda Tadei, tuvo salidas culturales, entre comillas, hace muy poco tiempo, para participar de lo que se denominó actos culturales del batallón militante. Uh-huh. Y bueno, creo que escuchar esto también es otra forma de generar pensamiento crítico en función de algo que sigue pasando. Bien, dice, si querés, bien. Vamos a pasar un tema y vino Susana Conte y vamos a compartir un tema del rock nacional, un clásico, pero vamos a escucharlo con otra oreja. Adelante. Me gusta ese tajo que ayer conocí. Y agradecemos en esta otra oreja, esta garganta machista, el aporte de muchos que hicieron este programa, muchas mujeres, no solamente Laura, fundamentalmente Viviana, que nos alertaba el otro día de estos temas para escucharlos con otra oreja. Gracias, Patricia, desde Mar del Plata, oyente habitual, y hoy compartiendo con otra mirada, con la mirada de la mujer, este programa. Bueno, gracias a vos y bueno, una alegría estar acá hoy. Y nos vamos, como todos los programas, con una versión de Hasta Siempre. Escuchamos una versión